elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. Seguro que ya pensabas que no volvería después de tanto tiempo, un año ya. Pero aquí estoy de nuevo tras el micro, dispuesta a seguir compartiendo contigo todo aquello que pueda ayudarte a mejorar tu organización personal. En este episodio te vengo a hablar de objetivos y de cómo no perderlos de vista e irlos trabajando poco a poco a lo largo del tiempo. Ya estamos a mitad del segundo mes del año y es posible que algunas de esas metas que te has propuesto se te empiecen a hacer cuesta arriba, las hayas abandonado o incluso que ni siquiera las hayas empezado. Una de las cosas que por lo menos a mí me ha costado siempre es no desviarme del objetivo que me he marcado, no quedarme en el camino, no ser perseverante o simplemente cambiarlo. Tengo una gran facilidad para interesarme por cosas nuevas y meterme de lleno en ellas, lo cual hace que me desvíe del camino que llevo. Pasan varios meses y luego te das cuenta de que el rumbo no es el adecuado, que no has estado trabajando sobre aquellos objetivos que para ti eran importantes, aquellos que están alineados con la forma de vida que quieres o la persona que quieres ser. Simplemente estás en otro punto. No sé tú, pero yo me paso la vida luchando con esto y aunque la teoría de cómo evitarlo me la sé, la realidad es que me sigue pasando. Y en esa búsqueda eterna de minimizar esto, di con el método de Matt Ragland llamado GAP. GAP es un acrónimo en inglés de tres palabras: meta, acción y planificación. Y con este método podemos traer esos objetivos al día a día y así poder seguir trabajándolo y no perderlo de vista. ¿Y qué tiene el método GAP que me ha llamado la atención? Bueno, pues resulta que Matt Ragland, que también usa el Bullet Journal y de hecho llegué a él precisamente por eso, él lo usa para asegurarse que semanalmente va trabajando en aquello que es importante para sí. Los objetivos y los proyectos importantes, que al final es lo que queremos todos. Normalmente, cuando planteas un objetivo o proyecto en el medio o largo plazo, lo que hacemos es dividirlos en metas más pequeñas, anuales, trimestrales, mensuales, puede que incluso hasta semanales. Pero muchas veces nos quedamos en los mensuales, en las metas mensuales y de ahí no pasamos. Entonces lo que hace Matt Ragland con su método es simplemente tener presentes esos objetivos de forma continuada. Las herramientas que nos van a ayudar a conseguir esto es el registro mensual y el registro semanal. En el registro mensual vamos a plantear el objetivo que tenemos en ese mes y vamos a plantear una serie de hitos o metas más pequeñas para alcanzarlo. Unos 4, para tener uno por semana. Para asegurarnos que vamos a trabajar sobre ello y que lo vamos a sostener en el tiempo, vamos a utilizar el registro semanal. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dedicar una página exclusiva para el GAP. Y vamos a dividir esa página en tres partes. En la parte de arriba vamos a poner uno o dos objetivos para esa semana. En la segunda franja vamos a definir dos o tres tareas para poder lograr ese objetivo. Y luego en la parte de abajo vamos a planificar cuándo vamos a realizar esas tareas, el día y la hora. Vamos a bloquear nuestro calendario. Aunque vayamos a bloquear nuestro calendario y quizás prefiera directamente poner esas tareas en él, yo prefiero escribirlas en la parte de abajo para un poco tener presente cuando miro mi registro semanal qué días me he puesto yo para poder hacer eso. Es importante planificar cuándo hacemos las cosas, porque si no, pasan los días y no las hace y no avanza. De esta manera nos aseguramos que cada semana vamos a ir avanzando, que cada día vamos a hacer un poquito de aquello que queremos alcanzar y estaremos un poco más cerca. Porque durante la semana aparecen un montón de tareas, proyectos, eventos y es fácil olvidarte de ellas. Sobre todo cuando son cosas que te vienen de afuera, familia, del trabajo, y es fácil que lo tuyo, que muchas veces son proyectos personales, se queden a un lado. Es evidente que no hace falta llevar un bullet journal para trabajar estos objetivos ni para hacer este método. Yo te he hablado del registro mensual y el registro semanal porque es lo que utilizo, pero simplemente allá en la herramienta que tú utilices para organizarte, puedes definir perfectamente los objetivos y las tareas y bloquear el calendario para poder hacerla. El caso es que el obligarnos cada semana a definir esas pequeñas tareas, en darles un tiempo concreto, en revisar cómo va nuestra progresión, hace que siempre lo tengamos presente. Y además, mantener ese compromiso que has adquirido contigo mismo respecto a aquello que quieres alcanzar. Sobre todo aquellos objetivos que son a largo plazo. Porque es muy fácil distraerte en el camino, desmotivarte. Y el verdadero beneficio de este método precisamente es este, que siempre estás renovando ese compromiso. Siempre estás, digamos, motivando. Porque vas viendo la progresión semana a semana y te vas dando cuenta de que realmente estás trabajando sobre aquello que quieres. Y para mí esto es el mayor beneficio que tiene. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría conocer cómo planteas tú tus objetivos y cómo los trabajas a lo largo del tiempo. Y te invito a que pruebes este método y veas si te funciona o no y que lo compartas conmigo. Puedes hacerlo dejando un comentario en la web de vaciatubandeja.com, enviándome un correo a laura@vaciatubandeja.com o en el grupo de Telegram de Vacía tu Bandeja, al cual estás invitado a unirte si no estás ya dentro. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.